si mi habitación helada. Los vagos me enseñaron el camino a sembrar y a cosechar mi puerta, pero si nada tiene ya sentido.